Energía Brasil. En esta mañana de sexta-feira, el Ministerio de Control de Pensamiento emitió una orden de captura para los integrantes de reconocidas facciones criminosas, Guaná System y Sonora Digital, los cuales son indiciados por los crímenes de opinión divergente, falazón de merda y consumo de crack.